Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 28 de agosto. La Junta de Andalucía eleva hoy viernes a 2 el número de contagios activos por COVID-19 en Ubrique, contagios que habrían sido confirmados por PCR en los últimos 7 días. Los datos los ofrece la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, sin determinar el origen del contagio ni si ambos casos tienen relación entre sí. Cambiamos de tema. El Gobierno y las comunidades autónomas, reunidas en la Conferencia Multisectorial de Educación y Sanidad, han acordado para el curso 2020-2021 un conjunto de 29 medidas y 5 recomendaciones para su aplicación por las administraciones competentes en los centros educativos. El documento reitera la necesidad de retomar de forma prioritaria la actividad educativa presencial, adoptando para ello una serie de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud que garanticen la vuelta a las aulas de forma segura. Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, asegurando los servicios de comedor, así como el apoyo educativo a menores con necesidades especiales o de familias socialmente vulnerables, siempre y cuando la situación de la epidemia lo permita. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. En educación infantil y en primer ciclo de educación primaria, el alumnado se organizará en grupos de convivencia estable para que los niños y niñas puedan socializar y jugar entre sí. En estos casos no se aplicarán los criterios de limitación de distancia. Por otro lado, la declaración de actuaciones coordinadas establece el uso de mascarilla obligatorio a partir de los 6 años de edad, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos 5 veces al día. Además, el alumnado recibirá educación para la salud. Se intensificará la limpieza de los centros, en especial en los baños y en los lugares de mayor uso. Asimismo, se ventilarán con frecuencia las instalaciones, al menos durante 10 o 15 minutos. En los comedores se permitirá la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, salvo en el caso de pertenecientes a un mismo grupo de convivencia estable. Se asignarán puestos fijos durante todo el año para el alumnado. En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla a partir de los 6 años y recomendable para niños y niñas de 3 a 5 años. Además, se tomará la temperatura corporal a todo el alumnado y al personal de forma previa al inicio de la jornada escolar. La aplicación de todas estas medidas corresponde ahora a todos los equipos directivos de los centros educativos. Desde el Colegio Ramón Crosa, su director, José Carlos Delgado, ha analizado hoy en Radio Ubrique estas instrucciones. Mira, nosotros estuvimos hablando de la reunión del 20 de julio de los directores de crear los grupos burbuja, grupos de convivencia dentro del aula. Ahora ya cada uno, cada centro, en función de sus características, pues lo agrupará de una manera o de otra. Claro. En un principio nosotros tenemos dos posibilidades, ¿vale? Te hablo del Ramón Crosa. Estamos viendo la posibilidad de agrupar los grupos de convivencia por línea. Es decir, los dos grupos de 3 años serían un grupo de convivencia, los dos grupos de 4 años, los dos de primero, los dos de segundo, etcétera. Pero también estamos viendo otra posibilidad, que es la que ahora mismo creemos que tiene más peso, que es la de agruparlo en función de la edad del niño por ciclo. Es decir, todo el primer ciclo o el ciclo de infantil sería un grupo, el primer ciclo de educación primaria sería otro grupo, claro. Y ahora ya a partir del primer ciclo hacerlo por línea. Tercero, un grupo, cuarto otro, quinto otro y sexto otro. ¿Por qué es agrupar los niveles más pequeños por ciclo en lugar de por un línea igual que en el segundo y tercer ciclo? Pues más que nada por el tema operativo. A la hora del comedor, a la hora de la matinal, los espacios están muy delimitados, y si hacemos grupos de convivencia muy pequeños, necesitamos mucho más espacios de los que no disponemos actualmente. Pues tampoco sabemos con el personal externo que vamos a poder contar este curso, si vamos a tener más monitores en el aula matinal, si vamos a tener más monitores en el comedor, eso todavía no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, tenemos que organizar o que programar en función a lo que sabemos que mínimamente vamos a contar, ¿vale? Para garantizar la atención adecuada. Si tenemos noticias de que se van a ampliar o se amplía el número de monitores, pues podríamos, como el protocolo es un documento abierto que se puede modificar a lo largo del curso en función de los recursos o necesidades o modificaciones que se vayan dando en la pandemia, pues podemos adaptarlo y cambiar la propuesta que tenemos o que hayamos hecho en un momento y actualizarla a la situación que se esté dando en ese momento. Diferente hacer grupos con números más reducidos que con un grupo tan numeroso como tenemos nosotros, que nosotros, además de tener varias líneas, nuestro grupo también son numerosos. Recordamos que todos los grupos están en torno a 20, más de 20 alumnos, llegando hasta algunas unidades con 27 alumnos. Una vez que el niño entre en el centro, nosotros ya vamos a tener dispuestos diferentes formas para garantizar esa distancia social. De hecho, como has comentado el tema de las filas, vale, pues habrá diferentes sitios o espacios dentro del colegio donde se van a hacer las filas para que los niños no estén juntos. En el caso de infantil va a ser diferente. Ahí serán las maestras, maestros de infantil los que saldrán a buscar a los niños. Y los padres, conforme vaya saliendo la maestra, los padres están metiendo al niño de esa clase solamente. ¿Vale? Como también en eso los grupos por unidades forman parte del grupo de convivencia, ahí la distancia ya no es necesaria. Claro. ¿Vale? Entonces, vamos a jugar un poco con eso. En primaria vamos a tener diferentes espacios. Los niños de primer ciclo van a estar en un espacio distinto a los niños de segundo ciclo. En segundo ciclo y tercer ciclo, los niños de tercero van a estar en un espacio distinto a los niños de cuarto. Los niños de quinto van a tener un espacio distinto a los niños de sexto. Los niños de segundo ciclo y tercer ciclo entrarán por una zona, los de primer ciclo entrarán por otra zona. Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos pensado de garantizar un poco la distancia esta de seguridad. Nosotros vamos a hacer entrada escalonada en infantil, ¿vale? A las 9 entrará un grupo de infantil, a las 9:05, 9:10 entrará el siguiente grupo de infantil, a las 9:15 aproximadamente entrará el siguiente grupo infantil. Estamos hablando de una diferencia de un cuarto de hora. Date cuenta, nosotros también tenemos que garantizar la entrada del alumnado que viene en transporte escolar. Nuestro centro sí es verdad que es un centro muy grande con mucho espacio, pero solamente tenemos dos puertas de entrada, por la que tienen que entrar 400 niños. Entonces, claro, todo eso tenemos que organizarlo. En un principio los niños de transporte escolar entrarán por un lado, cuando ya hayan entrado los niños de transporte escolar, entonces cuando empezarán a entrar los niños de infantil, los niños de primaria entrarán por otra puerta, y una vez que entren por esa puerta, pues se irán distribuyendo por un lado o para otro en función del curso en el que se encuentren. También de esta manera pues intentamos de garantizar todas estas medidas de seguridad. Que sí que sabemos que al principio puede ser un poco difícil, ¿no? Y hago un llamamiento a que la colaboración de la familia, ¿no? Y que entiendan la dificultad que esto entraña para todos nosotros. Otra cuestión es que este año, pues según la normativa, los padres no van a poder acceder al centro. Sin acceder tienen que ser con cita previa. Tienen que estar fuera del colegio cuando lleven a los niños. Que tampoco se vayan a las 8:30, a las 9:20 a llevar a los niños al colegio. Hasta las 9:05 no se van a abrir las puertas del centro para evitar las aglomeraciones dentro del colegio y que estén descontrolados los niños en el colegio, porque hasta las 9 el maestro no va a recogerlo. Para los centros educativos será esencial durante el próximo curso la colaboración de las familias del alumnado. Por ello, a partir de la semana próxima se van a comenzar a mantener una serie de reuniones informativas convocadas por todos los colegios. Ya tenemos establecido también en la reunión que te comenté del día 20 de julio, también los colegios, pues los directores, establecimos la fecha en la que vamos a mantener esta reunión con la familia para presentarle el protocolo y que estén informados de primera mano por parte de sus tutores o tutoras. De hecho, a partir del día 4 de septiembre empezarán las reuniones con las familias para poder transmitirle pues todo este proceso de inicio de curso, presentarle el protocolo y hacer hincapié en aquellos aspectos que le incumple más a la familia. Por ejemplo, el tema de tomar la temperatura al alumno, su hijo o hija, antes de ir al centro, que si se encuentra el niño con síntomas de poder padecer la enfermedad, no tienen que enviarlo al colegio. En caso de que se detecten dentro del colegio alumnos que presenten síntomas, que la familia sepa cómo es la manera de proceder, etcétera. Esas cosas tienen que conocerlo también la familia. Y para eso pues se van a hacer la reunión a partir del 4 de septiembre. Entonces, obviamente, más ahora que el número de personas que se pueden reunir pues han vuelto a reducirlo, ¿no? Por normativa. Nosotros habíamos pensado de que estas reuniones se realizaran de manera telemática, ya en el curso anterior pues tenemos la experiencia de mantener este tipo de reuniones con la familia a través de la plataforma Moodle, con los enlaces que se les mandan al teléfono para que puedan conectarse, o a través de llamada telefónica. En este caso vamos a hacerla a través de manera telemática, por teleconferencia, con la plataforma, a través de la plataforma Moodle. De esta manera evitamos el contacto y el distanciamiento, y aseguramos el distanciamiento social. Ya cada centro, en función de sus características, claro, pues ya pues eso decidirá cómo lo va a hacer. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacerlo de manera telemática. ¿Por qué? Pues nosotros somos 19 unidades con 20 padres cada una, pues estamos hablando de meter en el colegio unos 400 familias. Yo no puedo meter en el colegio 400 familias a 2 días de comenzar el colegio. Pues entonces no puedo, estaría cometiendo una negligencia. Claro. ¿Me entiendes? Uh-huh. Lo más importante ahora mismo es garantizar la seguridad para que el inicio de curso se pueda realizar con la mayor seguridad posible, ¿no? Uh-huh, claro. Entonces, por esa razón, nosotros hemos pensado de hacerla de manera telemática, a través de una teleconferencia, haciendo que los padres puedan expresar sus dudas, los tutores puedan recogerlas, y en caso de que no puedan resolverle, porque obviamente esto es un tema muy amplio, un documento muy amplio, en el que en este caso los profesores van a ser meros transmisores de la información, si ellos no pueden solucionar esa duda en un momento, pues ya nosotros, el equipo directivo, pues nos encargaremos de ponernos en contacto con esa familia y facilitarles toda la información y todos los datos que sean necesarios. O sea, si el maestro o maestra detecta que un alumno o alumna durante la jornada escolar presenta algún síntoma compatible con la COVID, o según viene recogido en el documento de medidas que nos mandó la Junta a principios de julio, pues lo que se hace con este niño o niña es, se le da una mascarilla, se le lava las manos con hidrogeles, se le acompaña a una habitación que hay previamente establecida por el centro, junto con un maestro o maestra que lo va a acompañar durante todo momento. Este maestro o maestra también llevará su mascarilla, su hidrogel y la medida necesaria para la presión, y se avisará a la familia para que pasen a recoger al niño o niña lo antes posible. Y también pues se avisará a los servicios sanitarios para dar información sobre este posible caso. Si el niño o niña diese positivo, pues avisará a la familia del resto de niños para que vengan a recoger a los niños, se los lleven a clase y mantengan una cuarentena hasta que se sepa si este niño o niña pues ha dado positivo o no ha dado positivo. Eso en el caso de que se detecte un caso, posible caso dentro del colegio. Si se detecta fuera del colegio, la familia tiene la obligación de comunicarlo al centro y el centro a su vez comunicarlo al resto de compañeros o compañeras de este niño para que mantengan también una cuarentena esa clase a espera de los resultados. Y ya si resulta que es en más de una clase, pues ya se comunicará a los servicios sanitarios y ellos ya determinarán si se cierra esa clase, si se cierra el centro o cómo se hará. Y antes de finalizar, una última cuestión. La Asociación Ubrique Dame Tu Mano recuerda que se encuentran a la venta las mascarillas solidarias Ayúdanos a Ayudar. Estas mascarillas son reutilizables, contando con un filtro de gran protección que soporta hasta 8 lavados. Las mascarillas se pueden conseguir en los siguientes comercios colaboradores: Pétalos, BP, la Clínica Dental Arenas, la Clínica Dental Ildefonso Moreno, Restaurante Las Cuatro Esquinas, Perfumería Aroma, Siroque, Confecciones Rincón, el Herbolario de Ana Salguero y Gilcross. Y concluimos con un apunte cultural. Desde hoy se puede visitar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán la exposición con las obras participantes en el certamen de pintura infantil juvenil Villa de Ubrique de este año 2020. La muestra permanece abierta al público de martes a sábado y festivos en horario de 10 a 2 de la tarde, permaneciendo los lunes y domingos cerrado. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.